hace algún tiempo en un programa de televisión yo comentaba que uno de los grandes problemas que se está produciendo en el sistema ecológico de las grandes ciudades, especialmente aquellas que se encuentran lejos del mar, como la ciudad de Londres, por ejemplo, o la ciudad de Madrid, París, o en Estados Unidos, en concreto, la ciudad de Boulder, que queda en el estado de Colorado. Una ciudad en cuyo condado yo usualmente me encuentro, porque allí es donde se encuentra la comunidad, la casa de la comunidad a la que pertenezco, ¿no? En Colorado, en Estados Unidos. En estos sitios, donde no está cercano el mar, el agua de los desperdicios que salen, digamos, de las distintas tuberías después de haber sido usadas para asuntos de hogar, para industria, para la higiene humana, etcétera, entran a plantas de procesamiento extremadamente sofisticadas, especialmente en Boulder, que es una ciudad emblemática en Estados Unidos porque tiene las leyes más severas para la protección del medio ambiente. Sin embargo, esas aguas reutilizadas tienen que ser arrojadas al río, no hay dónde más echarlas, y por eso todo este proceso de depuración. Y las aguas llegan prácticamente sin ninguna contaminación, salvo un elemento que se ha notado que está teniendo consecuencias, tanto en la fauna como en los seres humanos, y es la enorme concentración de hormonas femeninas producto de los anticonceptivos. Una persona preguntaba, ¿cómo es que estos productos anticonceptivos, una lectora de Así Prensa preguntaba, ¿cómo es que estos productos anticonceptivos llegan al río, llegan al agua y terminan produciendo lo que están produciendo? La mutación de las truchas y de los peces de la fauna local que está determinando el surgimiento de peces mutantes, peces hermafroditas, que no son capaces de reproducirse, y una disminución tremenda de la población masculina en los peces. 1 de cada 10 truchas en Boulder, en el río Boulder, a consecuencia de esta enorme presencia de hormonas femeninas, producto de las píldoras anticonceptivas, es macho. Solamente 1 de cada 10, cuando debería ser aproximadamente la mitad, y de esta manera asegurar la repoblación de las truchas, ¿no? Pero si no hay uno de los dos sexos en juego en el agua, las truchas no se van a reproducir, o su índice de reproducción va a ser muy bajo y puede tender a la extinción. Bajo ninguna manera Boulder permitiría que esto pasara por consecuencia de cualquier otra industria. En Boulder, para que se hagan una idea, para asegurar la pureza del agua que va a los ríos, está prohibido que aquellos que utilizan una cantidad significativa de frituras puedan utilizar y puedan arrojar las grasas de las frituras o el aceite o los productos de la grasa animal que cae, por ejemplo, del horneado de carnes o de lo que sea, sean arrojadas al agua. Y cualquier industria alimenticia, de casa de retiros o lo que sea, que genera un volumen determinado de esta grasa, tiene que ponerla en contenedores especiales y pagar un impuesto especial para que la ciudad y el condado de Boulder recicle esta grasa. Para que la grasa, que es difícil de depurar, es posible depurarla del agua, pero es difícil, no termine en el agua que termina saliendo por las tuberías y regresando al río. ¿Cómo así, pregunta esta lectora de Así Prensa, es que siguen llegando estas hormonas femeninas? Llegan a través de la orina de las mujeres que las consumen. En Londres, por ejemplo, el número de mujeres que consumen píldoras anticonceptivas, como en general en las grandes ciudades seculares, es muy alto. Y en Boulder existe una población universitaria con una vida moral bastante liberal y bastante desenfrenada. Entonces, la concentración del consumo de píldoras anticonceptivas es altísimo. Y justamente a partir de este consumo de píldoras anticonceptivas, resulta que esas píldoras anticonceptivas por la orina terminan en el agua de donde se recoge luego el agua que toman los demás, las demás personas, y que reciben las pobres truchas, donde nadan las truchas, ¿no? La consecuencia de esto es que, así como cuando una persona fuma donde, en un lugar cerrado, los otros que están ahí se contaminan con el humo sin quererlo, lo que está sucediendo es que muchos hombres, en Londres se ha visto, en París se ha visto y en Boulder se ha visto, si toman, consumen el agua del sistema público, el agua está libre de cualquier contaminación, salvo de las hormonas femeninas. Y en consecuencia se está produciendo un grado de esterilidad, de incapacidad de reproducción a consecuencia del agua. Y muchos hombres y mujeres que no quieren aplicar contracepción, porque no tienen ninguna razón, o porque quieren salir embarazadas, porque quieren ser mamás, tienen que tomar agua de botella, con la contaminación que eso produce, porque al consumir agua de botellas existe el problema del descarte de la botella de plástico, ¿no? ¿Qué cosa sucede? ¿Por qué los sistemas más sofisticados de depuración no son capaces de depurar las hormonas femeninas? Por una sencilla razón. Los laboratorios que producen los anticonceptivos tienen que asegurarse que las hormonas que vienen en las píldoras anticonceptivas atraviesen, sin ser frenados, el sistema de depuración más sofisticado que existe en el mundo, el hígado humano. Si permitieran que las hormonas llegaran al hígado en estado natural, el hígado, que filtra todo para el bien del hombre, inmediatamente descompondría estas hormonas. Pero los laboratorios, para que las hormonas puedan funcionar como anticonceptivos, tienen que asegurarse que estas concentraciones de hormonas sobrevivan a la depuración del hígado y puedan ingresar en el torrente sanguíneo de la mujer y funcionar como contraceptivos. Si es que un laboratorio logra sintetizar de tal manera, y eso es lo que hacen, las hormonas femeninas de tal manera que atraviesen el hígado, no existe actualmente un sistema de depuración que sea capaz de filtrar eso. No existe un sistema, no, la ciencia humana no ha logrado encontrar un sistema de depuración que logre filtrar esa concentración de hormonas. En consecuencia, nos encontramos con lo que nos encontramos. Y acá vemos nosotros precisamente la hipocresía de los movimientos ecologistas que no denuncian esto y que no dicen, bueno, nosotros no sabíamos que existía el fumar de segunda mano. Pero cuando nos hemos enterado que las personas que están cerca de otros que fuman también reciben nicotina y reciben el alquitrán en sus pulmones, queda terminantemente prohibido fumar en lugares cerrados e incluso en algunos lugares públicos. Y en Boulder esa ley se aplica, pero draconianamente. ¿Por qué las personas que no consumimos píldoras anticonceptivas tenemos que vernos bombardeados con estas hormonas, hombres y mujeres por igual, que no consumimos nosotros? Y para no vernos expuestos a ellos tenemos que comprar y consumir agua embotellada, con el costo que implica y con el costo ecológico que eso implica. ¿Por qué las organizaciones animalistas que llamaban asesino a un obispo chileno que pedía la eliminación de perros callejeros que se habían dejado proliferar y que estaban con rabia matando niños humanos, llaman a este obispo asesino y no hacen nada para prevenir la total descomposición de estas pobres truchas que también son seres vivos, ¿no? Porque cuando justamente el moralismo ecologista choca con el libertinaje moral humano, ahí se acaban los esfuerzos ecologistas y todo el mundo se calla. No los católicos. Y esa es la gran diferencia que existe entre el ecologismo secularista y la postura católica a favor del medio ambiente. Nosotros creemos que el cuidado de lo creado solamente va a ser integral y auténtico en la medida en que los católicos promovamos una cultura de la verdad y de los valores morales y de los principios de vida según el ordenamiento, según el orden natural y según el ordenamiento de Dios. Si los hombres no vivimos una vida que no sea la vida de libertinaje sexual que produce el consumo de anticonceptivos y que en consecuencia produce la contaminación de los torrentes hídricos con estos productos anticonceptivos, entonces nosotros nunca vamos a estar a la altura de aquello que nos pide el Señor, que seamos colaboradores en el cuidado de Dios de la creación. Y por eso es que la preocupación del ser humano, del cristiano, por el medio ambiente, es una preocupación mucho más radical, porque está dispuesta, no solamente dispuesta, sino que está convencida de que no va a existir un orden ecológico justo, no va a existir un respeto de la creación, si es que primero el hombre no vive las dimensiones de la reconciliación que implican que se reconcilie con Dios, consigo mismo y con los hermanos humanos. Que tengas un buen día.